En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí estamos un día más para contarte toda la actualidad en torno al Elche Club de Fútbol en este jueves 25 de octubre de 2018. Te saludamos desde la radio, desde el 101.4 Teleelch en Radio Marca. También para todos los que nos veis y escucháis en la televisión, en Teleelch. O para los que estáis fuera, en cualquier parte del mundo, en el planeta Tierra, a través de internet, en teleelch.es y, por supuesto, en nuestra app gratuita Teleelch. Esta tarde se celebra la Junta Extraordinaria de Accionistas, donde se aprobará la ampliación de capital del Elche de 1,3 millones de euros. Aunque hay otra en el segundo, en el tercer punto del día, otra cantidad en torno a los 3.144.000 euros, también se someterá a la aprobación de los accionistas. Y es que el patronato de la fundación se abstendrá. Esta mañana en la reunión de los patronos solo acudieron tres de los patronos: Diego García, el presidente; Ramón Segarra, consejero; y ex consejero Antonio Rocamora. Antonio García Ita no acudió, Cristina Martínez presentó ayer su dimisión y Vicente Abadía y Jaime Oliver se les comunicó ayer que su plazo como patronos ha expirado. Con esta ampliación el club hará frente a las deudas más acuciantes, aunque se arriesga a otra demanda, de nuevo por parte del Instituto Valenciano de Finanzas. Esta ampliación permitirá al expresidente José Sepulcre aumentar su porcentaje en la sociedad para convertirse en el máximo accionista. En lo deportivo, el equipo esta tarde volverá a los entrenamientos. Pacheta ha cambiado el plan de entrenamiento durante toda la semana. Ayer doble sesión, hoy y el lunes por la tarde. Y bueno, queda mañana y el mañana viernes y el sábado por la mañana a las 10. Para preparar sin duda un partido importante, el que va a disputar el equipo ilicitano el domingo a las 8 y media de la tarde contra el Real Zaragoza, que está con las pilas muy cargadas desde la llegada de Lucas Alcaraz. El equipo se ha reactivado y el nuevo técnico pues va a intentar cambiar la dinámica de un Zaragoza que, desde que goleó en Oviedo al cuadro Carballón 0-4, no ha vuelto a ganar. Ya han pasado ya 6 semanas, lo que le ha costado el puesto a Idiáquez. Conocemos más horarios de partidos del mes de noviembre. Jornada número 15, el domingo 25 de noviembre, dentro de exactamente un mes. Domingo 25 de noviembre a las 6 de la tarde en el Martínez Valero, Elche, Albacete. Bueno, pues hay mucho que contaros, sobre todo en el plano institucional, así que vamos a abrir escaparates con nuestro patrocinador Grupo Serrano Automoción y todos nuestros colaboradores, y estamos ya aquí enseguida para contar todo lo que va a suceder esta tarde en esa Junta Extraordinaria de Accionistas. Buenas tardes. El mejor día de la semana es el sábado. No, el viernes, que empieza el fin de semana. Aunque los jueves ahora son como los viernes. Y los miércoles cae peli pizza, porque el martes lo has dado todo. Menos mal que están los lunes para digerir todo lo que te has comido el domingo. Tu mejor día es cada día, y el SEAT Ateca lo hace todo más fácil, por 17.900 euros. Te esperamos en Serrauto, tu concesionario oficial SEAT, en Elche y Torrevieja. Grupo Serrano Automoción.

de no votar ni a favor ni en contra, sino abstenerse por parte de los patronos para permitir esta ampliación de capital. El resto de patronos, el consejero Toño García Ita no ha estado en esta reunión alegando asuntos profesionales, mientras que Vicente Abadía y Jaime Oliver se les comunicó ayer que su plazo como patronos ha expirado, y Cristina Martínez, la exconcejal, dimitió en la tarde de ayer por sus discrepancias con las decisiones del Consejo. Por lo tanto, bueno, pues está claro que García, Rocamora y Segarra se van a abstener en nombre de la Fundación, en este caso de los patronos de la Fundación del Elche Club de Fútbol, y serán pues el resto de accionistas los que tomen la decisión esta tarde. Recordemos que los patronos de la Fundación del Elche Club de Fútbol, representa ese 54,7% del paquete accionarial aprenda por el crédito que mantiene el Instituto Valenciano de Finanzas, que vamos, que para entendernos, en teoría es el que tiene esa mayoría accionarial, pero la herramienta a través de la que se tienen que dar los pasos adecuados la gobierna la Fundación. Y la Fundación, pues entre ellos está el propio presidente del Consejo de Administración, es decir, personas afines al Consejo. Hoy en el orden del día hay cuatro puntos. Primero, información a los accionistas del presupuesto de ingresos gastos, así como de la previsión de la tesorería de esta temporada 2018-2019. Segundo, el aumento de capital social por aportaciones dinerarias en la cifra de 1.355.001 euros con 70 céntimos, con la emisión de 423.438 nuevas acciones de un valor nominal de 3,20 euros cada uno, modificando en su caso los artículos 5 y 6 de los estatutos sociales. Tercer punto, aumento de capital social por aportaciones dinerarias en la cifra de 3.144.998 euros con 40 céntimos, con la emisión de 982.812 nuevas acciones con un valor nominal de 3,20 euros cada una, delegando en los administradores, de acuerdo con el artículo 297 de la Ley de Sociedades de Capital, la facultad de acordar en una o varias veces el aumento del capital social. En esta oportunidad y en la cuantía que ellos decidan. Y cuarto punto, ruegos y preguntas. El IVF ya ha anunciado a través de su director general Manuel Illoca en muchísimas ocasiones que se opone rotundamente a una ampliación que permitiría al expresidente José Sepulcre aumentar su porcentaje dentro de la entidad para convertirse en el máximo accionista, que no estoy yo seguro si el máximo accionista se convertiría en accionista mayoritario. Una cosa es ser máximo accionista, es decir, el que más acciones tiene, y otra es accionista mayoritario, es decir, que tienes más del 51% o del 50,1%. No sé si con los porcentajes y el aumento de capital de 1,3 llegaría a ese 51 o 50 y pico. Bueno, pues está claro que el expresidente se convertiría en el máximo accionista para seguir negociando con el grupo inversor que capitanea, o al menos como cabeza visible, Mariano Aguilar, que ya ha adelantado un pago importante para hacer frente a las obligaciones con Hacienda y que espera hacerse con una parte de las acciones. Aquí lo que parece es que el expresidente, a través de adelantar pagos con el tema de Hacienda o en meses anteriores con pagos a cuenta para pagar sueldos, etcétera, ahora se va a producir esa conversión en acciones, y si tiene la mayoría, su objetivo podría ser el vender todo su paquete, es decir, darle el control a este grupo inversor. Una operación que en cualquier caso reduciría el porcentaje accionarial del Instituto Valenciano de Finanzas, que pasaría aproximadamente del 54,7%, que es el actual, al 37%. Por todo ello, el director general del IVF ya ha avisado que llevará ante los tribunales a todos los patronos de la fundación que votaran a favor de la ampliación. En este caso, no han votado a favor, se han abstenido. Yo más bien diría que el IVF lo que va a hacer es llevarlos ante los tribunales por no votar en contra. Es decir, por no hacer caso de lo que dicta el IVF, que es el dueño del crédito, del contrato de prenda, en definitiva del paquete accionarial. Y todo esto a la espera del fallo de la Audiencia Provincial. Recordamos que esta Junta Extraordinaria de Accionistas se va a celebrar esta tarde sin la deliberación y resolución de la Audiencia Provincial, es decir, sin conocer el fallo respecto al recurso que interpuso el IVF contra la sentencia de aprobación del convenio de acreedores del Elche en cuanto a esa ampliación de capital por compensación de créditos. El fallo estaba previsto para este mes, sin embargo, el escrito de nuevos hechos que presentó el propio Elche este verano, tras conseguir el ascenso a segunda, indicando que ahora pues tiene mayor viabilidad porque tiene mayores ingresos al estar en la categoría de plata, pues ha provocado el retraso de este fallo hasta el 11 de junio de 2019. El club lo que esperaba es que se produjera el fallo antes de esta junta, pero un fallo positivo, pues ni positivo ni negativo. No se va a saber hasta el año que viene, hasta junio. Por tanto, tras la ampliación, si se produce definitivamente esta tarde, el club va a poder seguir funcionando económicamente, podría producirse una venta, pero a la espera de esta resolución por parte de la Audiencia Provincial e imagino que de manera paralela también del nuevo, de la nueva demanda que va a interponer el IVF por ampliar el capital social sin su consentimiento, teniendo, como digo, ese paquete accionarial, bueno, para ser más exactos, ese crédito por el contrato de prenda que supone ese paquete accionarial del 54,7%. Yo sé que todo esto es muy farragoso, a nosotros nos cuesta muchísimo porque no somos expertos en leyes ni en justicia ni somos abogados, pero bueno, pues es un capítulo, un affair, al que desde el año 2015 pues nos han llevado las nefastas gestiones, primero de Sepulcre, luego de Anguix. Tampoco hubo ayuda de la Liga de Fútbol Profesional y bueno, pues entrar en concurso de acreedores, salir de él, bueno, todo esto ha sido muy farragoso y esto es un nuevo capítulo de un pulso entre el IVF y la Fundación del Elche Club de Fútbol, en definitiva el club. El IVF lo único que quiere, que está en todo su derecho, es recuperar el crédito, recuperar el dinero que le prestó al Elche mediante dos créditos, dos préstamos. Fueron de 14 millones. Ahora mismo, si no recuerdo mal, al IVF se le deben unos 11 millones aproximadamente. Se ha hecho algún pago en estos últimos años. Unos 11 millones. Y el IVF lo único que quiere es recuperar su dinero. Y está en todo su derecho. Pero claro, el IVF no mira por los intereses del club. Solo mira por sus intereses, que es recuperar su dinero. Y el Elche mira por los suyos, que es tener viabilidad. No entrar en liquidación, es decir, entrar en disolución y irse al garete la entidad. Lo que pasa es que aquí cada uno tiene sus intereses. El IVF dice que lo que hace falta es un inversor y él ya ha presentado dos inversores. Skyline en su día y el expresidente del Albacete ahora en el Castellón. El Elche ha defendido siempre que nunca llegaron a demostrar su solvencia. Luego apareció este grupo inversor, o varios que se han interesado, este en el que lo único que se conoce, y tampoco hay una confirmación a ciencia cierta por parte de ninguna de las dos partes, igual que la redundancia, un grupo en el que está Mariano Aguilar, que fue hace 15 años director deportivo del club, entonces en la etapa de Ramón Sánchez como presidente, que está dispuesto a invertir, pero una cosa es invertir y otra es gobernar. Y está claro que cualquier grupo inversor, si entra en un club de fútbol, en este caso el Elche Club de Fútbol, no va a entrar para formar parte del accionariado tal cual. Sí, sí, formará parte del accionariado, pero teniendo más del 50% para poder gobernarlo. Si no, pues invierte en otro club o invierte en otras empresas. Eso es completamente normal. ¿Cuál es aquí o cuál parece que es la estrategia? Pues en este caso del expresidente Sepulcre, que es al fin y al cabo el que más dinero está poniendo tanto en su etapa de presidente como ahora, aunque muchos no lo entienden, que por qué no puso ese dinero para salvar al club cuando los famosos 3 millones de euros de Hacienda, y por qué ahora poco a poco sí lo está poniendo, bien para pagar sueldos, bien para pagar acuerdos con Hacienda, porque ahora sí, pues puede ser para llegar a tener el 51%, es decir, la mayoría, y venderla. O podría ser, que esto ya me extraña todavía más, pero en esto del fútbol nunca acabarás de extrañarte, para gobernar el club y volver a la primera línea. Me extrañaría, teniendo en cuenta todo lo que ha sucedido y todos los palos que se ha llevado. Pero bueno, es que no veo más objetivos. O quieres el control del club para venderlo, o quieres el control del club para controlarlo. Y, por la otra parte, la otra cuerda, el IVF. Oiga, que yo presté un dinero y que además mi porcentaje es el mayor. Aquí se hace lo que yo digo. Que no lo hacen, pues yo les demando. Me da igual que el club se vaya al garete. Cada uno defiende su postura. Por suerte, por desgracia, es así. Más por desgracia, porque el Elche sigue judicializado y cada vez tiene más demandas cruzadas a favor, en contra. En fin, no sé cuándo va a acabar todo esto, pero tiene pinta de que va para largo, muy largo, para años, muchos años. Vamos a ver qué sucede esta tarde, aunque todo parece indicar, insisto, con la abstención del patronato de la Fundación, de que la ampliación de capital va a salir adelante. Uy, esta chica es del curro. ¿Izquierda o derecha? ¿Match o no match? Si hacemos match y sale mal, ¿qué hago? Dejo el trabajo. ¿Y si sale bien? Dejo trabajo. Match o no match es una de las 35.000 decisiones que puedes tomar hoy. Como decidir el color de tu nuevo Fabia totalmente equipado. Nuevo Skoda Fabia con 4 años de garantía y con todas las decisiones que quieras tomar desde 9.300 euros. Infórmate en Skoda.es. Te esperamos en Serra Import, concesionario oficial Skoda en Elche. Grupo Serrano Automoción. En Eroski Elche ahorra mucho más. Hasta el 14 de noviembre, la segunda unidad con el 70% de descuento en cientos de productos. Detergente Ariel líquido, 66 dosis, la segunda unidad, 4,72 euros. Atún claro calvo aceite girasol, pack 6x80 gramos, la segunda unidad, 1,49 euros. Aprovecha el 70% de descuento en la segunda unidad de Eroski Elche. Contigo en el centro comercial Aljú. Todo lo que buscas para tu casa está en Outlet Crevillent. Fabricamos nuestra propia espuma de látex y viscoelástica para ofrecerte la mejor gama en colchonería, almohadas y ropa de hogar. Además, somos especialistas en mobiliario moderno, rústico y juvenil. En calle Callosa del Segura, polígono industrial Faima, detrás de Brico de Pot, Outlet Crevillent. Hacemos hogar. Instalaciones nuevas, mejor servicio. En Citroën Elche cambiamos de ubicación y estrenamos nuevas instalaciones. Visítanos en Avenida de Crevillente 63 y descubre todo lo que te podemos ofrecer. Recuerda, Citroën Elche, ahora en Avenida Crevillente 63. Citroën Grupo Marcos, nuestro desafío eres tú. Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. Grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering, donde tú eliges todos los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración, ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, en Elche. Elche en punta, con Paco Gómez. Bueno, vamos a hablar ya de lo deportivo, que sin duda es lo que más le gusta a los aficionados. El partido del próximo domingo, el Elche se va a enfrentar a un Zaragoza, decía ayer Gonzalo Verdú, hipermotivado. Está claro que con el cambio de entrenador, un equipo siempre cambia las pilas, cambia el chip, y más si el entrenador es un hombre con un vasto currículum, con una experiencia y además con una personalidad, pues en este caso destacable, como es la de el entrenador granadino Lucas Alcaraz. Un entrenador de carácter, un entrenador que conoce perfectamente la categoría, lleva más de 20 años entrenando entre primera y segunda división y que va a ser un Zaragoza dificilísimo. Ya de por sí tiene una muy buena plantilla, pues con el cambio de entrenador y de un técnico de carácter van a venir aquí tiesos, pero vamos, pero tiesos las orejas, no el cuerpo, van a venir a tope. Va a ser un equipo muy difícil de batir y el Elche ya está avisado. Por ello, Pacheta pues está intentando que el futbolista, después de la importantísima victoria frente al Málaga, no se crea que ya ha hecho algo, porque no ha hecho nada, excepto ganar un gran partido y demostrarse a sí mismo que jugando así, con esa intensidad, dándolo todo, no dejándose nada, le pueden ganar a cualquier equipo, pero cuando dos ponen todo lo que tienen, suele ganar la calidad. O que tengas un buen día. Vamos a esperar que no sea lo primero, porque en teoría el Zaragoza tiene más calidad, tiene el doble de presupuesto, pero también tenía casi siete veces más presupuesto el Málaga y al final ya sabemos cómo hincó la rodilla. Para ese partido recuerdo que los abonados pueden sacar entradas a un precio reducido para sus familiares y amigos. Recordamos que los abonados entran con su carné y podrán comprar un máximo de 2 entradas a precio reducido. Además, los abonados premium siguen disponiendo de hasta 4 invitaciones para la temporada que también pueden sacar en este partido. Recuerdo que los precios de entrada reducida para abonados, máximo 2 entradas por abono, son adulto 20 euros en tribuna, 12 euros en preferencia y 7 en fondo y curvas. Para juvenil, 7 euros en tribuna, 5 euros en preferencia y 3 en fondo y curvas. Y para infantil, 3 euros en cualquier parte del campo. Estas son las 2 entradas que puede sacar cualquier abonado. Y para el público en general, pues el doble. Adulto, 40 euros en tribuna, 25 en preferencia y 15 en fondos y curvas. Recordamos que el horario para esta venta de entradas es hasta mañana viernes, desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde y desde las 4 y media hasta las 7 y media en las oficinas del Estadio Martínez Valero. El sábado estará cerrado y el domingo a partir de las 6 y media en las taquillas del Fondo Norte y Fondo Sur. Dicho esto, en lo estrictamente deportivo, esta tarde vuelta a los entrenamientos. Pacheta está moviendo la semana de entrenamientos. Entrenaron lunes por la tarde, ayer en doble sesión, hoy vuelven a entrenar por la tarde a las 5 y ya mañana y el sábado a las 10 de la mañana. Pacheta cuenta con 22 futbolistas, es decir, todos menos uno, Manu Sánchez, sancionado. Cuenta con Alexander, el venezolano, no sería descartable que fuese la segunda novedad en el 11 titular si busca un perfil de lateral con mucho recorrido, con mucha llegada y además con calidad para ponerlas. La otra novedad estaría en el centro del campo. Xavi Torres sería el sustituto de Manu Sánchez. Si vuelve a jugar con ese sistema, sobre todo a la hora de defender, que sería un 5-4-1, estaremos hablando de los tres centrales, que serían Neider, Gonzalo Verdú y Juan Cruz, con Tecchio o Alexander en una banda, en la derecha, como lateral carrilero, y por la otra Borja. Por delante estaría Xavi. Esto sería, bueno, estaba hablando de para defender, pero bueno, y a la hora de atacar se convertiría en el 4-1-4-1 con Xavi Torres por delante, Juan Cruz pasaría al lateral izquierdo, en el centro del campo estarían Javi Flores y Gonzalo Villar, aunque tampoco descarto a Nino, que estará muy fresco porque lleva varios partidos sin jugar, y bueno, varios partidos, el de Málaga, que no jugó ningún minuto. Y luego las bandas, está claro, por la derecha Iván Sánchez, por la izquierda Borja y arriba Sori Cava. Y en la portería no lo he dicho, pero vamos, doy por supuesto que va a seguir contando con Francis, que por cierto se perderá el partido de Alcorcón, porque en esa semana se marcha con la selección de Nigeria y ahí el técnico del Elche volverá a contar con José Juan. Lo normal es que Francis siga siendo el portero titular, pues en las próximas semanas no tendría mucho sentido el cambiar ahora de nuevo de portero. No tendría sentido alguno y creo que en este caso, y casi en todos los casos, Pacheta es un hombre que se rige por el sentido común y por la lógica. Un Pacheta que precisamente hablaba de los dos porteros, de José Juan y de Francis, cuando se le preguntaba en la rueda de prensa tras la victoria contra el Málaga el por qué el cambio en la portería. Bueno, al final a José hay que darle descanso y hay que tranquilizarnos todos y al final el que decide soy yo y estas son las decisiones de jugar con unos, de jugar con otros y creíamos que era conveniente esto y así lo hemos hecho, como era conveniente cambiar un poco la posición de algunos jugadores, de ajustarnos de otra manera por el sistema de cómo juega el Málaga y de que dónde nos podía hacer daño y teníamos que ajustar. Creo que hemos ajustado bien. Decisivo, ¿eh? Sí, sí, muy decisivo en dos acciones muy claras. Dos acciones muy claras, sí. Y luego nos ha dado paz con balón en los pies, ha jugado todo bien. O casi todo. Nos ha dado paz con balón. Insisto, lo normal es volver a utilizarlo. Pero le queríamos preguntar a otro portero, y no a cualquiera, sino a uno que ha sido santo y seña en la historia reciente del Elche, Manu Herrera, que fue nuestro invitado el lunes en A Todo Gol. Recordamos que fue el portero del ascenso a Primera División del año de los récords. 24 años esperando ese ascenso. Manu Herrera fue el portero intratable de aquella temporada hasta el punto que fue el Zamora, el menos goleado. Y luego jugó dos años en Primera División con el Elche Club de Fútbol. ¿Qué le parecía a él como portero el tema de la portería? La salida de José Juan y la titularidad de Francis. ¿Cómo los ve? Bueno, es una decisión importante que tiene que tomar el entrenador, pero al final el portero es un jugador más de campo, ¿no? Lo que pasa que, bueno, es una posición especial y como que llama más la atención. Yo creo que, bueno, el entrenador tomó esa decisión que yo personalmente no me la esperaba, pensaba que iba a seguir dándole confianza a José Juan, pero estas cosas tienen el fútbol, ¿no? Los entrenadores son los que toman las decisiones, son los que se equivocan, los que aciertan. Esta vez acertado, ¿no? Y bueno, lo que sí está claro es que Francis sabía de la importancia que tenía este cambio y bueno, mantuvo la concentración los 90 minutos y ayudó mucho al equipo. ¿Tiene dos buenos porteros el Elche? Yo creo que sí, tiene dos buenos porteros, dos perfiles diferentes y bueno, yo creo que es una posición que a lo largo de la temporada te tiene que dar puntos. Por si no te da puntos y te resta, se nota. Pero claro, lo normal ahora es ya darle confianza a Francis, ¿no? Bueno, no estoy en la piel del entrenador, no soy el entrenador del Elche de momento, pero lo normal es dar la confianza. También pudo pensar, bueno, José Juan está recibiendo mucha presión mediática, voy a protegerlo un poco, lo aparto y doy a Francis unos cuantos partidos. Ya sé que puedo tirar de él y vuelve a poner a José Juan en otro momento. O sea, hay muchas variables, hay muchas posibilidades que pueda hacer el entrenador, pero bueno, lo normal es dar confianza y continuidad. Una voz autorizada en la portería, Manu Herrera, no ha sido un portero cualquiera en la historia del Elche Club de Fútbol, opinando precisamente de los porteros, un Manu Herrera que se postuló para ser el fichaje que faltaba en este verano en la portería. Al final se desestimó su fichaje, incluso su petición de entrenar en el club blanquiverde. Lo está haciendo ahora mismo en la Nucía de Tercera División, esperando pues que alguna portería se vacíe, en el sentido de que algún club necesite de los servicios de un buen portero como es Manu Herrera. Y el domingo va a ser fundamental el apoyo de los aficionados. Vamos a ver si se registra la mejor entrada de la temporada, que está cifrada en los 11.025, si no recuerdo mal, del primer partido de Liga. Desde entonces se ha rozado varias veces, hemos estado en 10.700, 10.500, el otro día creo que fueron 9.500. Son buenas entradas, pero el domingo frente al Zaragoza, 8:30 de la tarde, con esta promoción de que los abonados pueden comprar dos entradas a precios reducidos para quien ellos consideren, yo creo que vamos a sobrepasar los 12.000. La victoria importante contra el Málaga, el volver a ver al Elche activo, al Elche solidario, al Elche intenso, yo creo que ha vuelto a rescatar a muchos indecisos y va a ser muy importante el apoyo de la afición. El otro día Pacheta reconocía y ponía en valor el apoyo de los aficionados, que a pesar de las dos derrotas consecutivas, no solo no estaban de uñas con el equipo, sino que ya aplaudían desde el calentamiento la salida del equipo. Esto quiero ponerlo en valor, porque no es solo durante todo el partido, cuando hemos salido a calentar, ha habido una ovación. Ha habido una ovación al salir a calentar, que esa es la que se agradece de verdad, porque ahí ya está esperando la temperatura que viene. Y luego, además, nosotros por el partido que hemos hecho los hemos enganchado. Esto es lo que queremos ofrecer. Y entrenamos todos los días para ofrecer esto. Pero es que el rival juega. Y hay días que salen las cosas y otros días que no. Pero lo hace, intentamos que salga así siempre. Pero el fútbol es muy caprichoso y tiene muchos imponderables que son... por eso son imponderables, porque son incontrolables. Entonces, pero queremos hacer esto todos los días. Y creo que este partido es la evolución a todo lo que venimos haciendo. Yo creo que es la evolución. Y luego Soria está espectacular. Hoy no ha marcado, pero está espectacular. Nos ha hecho respirar, nos ha dado vida. Hoy han estado todos en un rendimiento muy, muy alto. La evolución, el partido del Málaga, vamos a ver si el domingo contra el Zaragoza es la confirmación de esa evolución contra un rival peligrosísimo. El Zaragoza, por su calidad y sobre todo por el cambio de entrenador, va a ser un rival muy duro el domingo a las 8:30 de la tarde. Os hablo de fútbol sala porque el Elche Club de Fútbol Sala, el AXA Iteiport, juega mañana viernes a las 9 en el pabellón Esperanza Lag. Viene de conseguir una importante victoria frente al Santiago Futsal y mañana se la juega contra el Barcelona Lasabé, el filial del Fútbol Club Barcelona, un partido muy bonito que va a ser televisado por streaming, pero hay que estar allí, hay que estar mañana a las 9, si puede ser un poquito antes, para que el futbolista, el jugador del Elche AXA Iteiport, pues empiece a sentir el calor. Hoy Carlos Sánchez, el técnico del equipo ilicitano, hablaba de este partido y de este rival. Bueno, igual que los filiales de los demás equipos, como es el Pozo, por ejemplo, pues son equipos que están muy bien hechos, suelen tener a los mejores chicos de la zona, incluso de España, y bueno, pues todos los años están ahí, chicos muy jóvenes que juegan muy bien, que se trabaja muy bien con ellos, que al final, pues de esa estancia en ese equipo filial, un par de temporadas o tres pueden jugar en cualquier equipo de primera división o de segunda división, y por tanto va a ser un partido, yo creo que bonito, atractivo, en el que se va a ver, yo creo que un buen juego, porque el filial del Barça suele tratar bien el balón, son chicos que mantienen un nivel. Son jugadores parecidos, tienen 8 o 10 jugadores que pueden estar continuamente jugando y el nivel de exigencia para nosotros yo creo que va a ser muy alto. Un nivel de exigencia alto, un partido que se disputa mañana a las 9 en el pabellón Esperanza Lagel. Elche AXA Iteiport frente al Barça, al Barcelona Lasabé, el filial del Fútbol Club Barcelona. Nosotros vamos a poner el punto final. Mañana volveremos ya con la previa de ese Elche-Real Zaragoza que se disputa el domingo a las 8:30 de la tarde, de nuevo en el Martínez Valero. Recordamos que luego el Elche viaja a Cádiz, otro de los equipos que tiene al entrenador entre las cuerdas. Están cayendo varios, esta semana han caído dos. El del Nastic ha sido fichado Enrique Martín, el ex de Albacete, Osasuna y muchos equipos, Leganés, etcétera. Y bueno, pues el rival del Elche, que también estrena entrenador con Lucas Alcaraz. Vamos a ver si el del Cádiz aguanta hasta la llegada del Elche la próxima semana. Será la semana que viene, domingo a las 12. Por cierto, la Federación de Peñas ha organizado un viaje. Podéis ver toda la información en su cuenta de Twitter y Facebook. Lo dejamos aquí. Mil gracias por estar ahí un día más. Que paséis feliz tarde y hasta mañana. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.